Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Nacional del Dibujante. Esta efeméride está dedicada a reconocer la labor de los artistas dedicados al dibujo, quienes con sus obras enaltecen la cultura e historia venezolana alrededor del mundo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela estrenó 27 películas nacionales durante 2022. Vicepresidentes de Venezuela y Rusia revisan temas de interés bilateral. Militancia del PSV en Miranda celebra 16 años de historia revolucionaria. Asamblea Nacional sanciona ley especial de endeudamiento anual para planes sociales. Estudiantes de Ecuador marchan para exigir reforma legislativa de educación superior. Se reanudan las operaciones del sistema teleférico Mucumbarí. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que Venezuela cerró este 2022 con el estreno de 27 películas nacionales, lo que rebasa la meta inicial establecida de 16 películas. A través de un mensaje, junto al presidente del CENAC, Carlos Aspúrua, destacó el esfuerzo de los hombres y mujeres del quehacer cinematográfico en Venezuela. Buenas noticias, Venezuela. El año 2022 cierra con 27 estrenos del cine venezolano. Cosa que parecía imposible, habíamos anunciado 16 y rebasamos la meta, gracias al esfuerzo de los hombres y las mujeres del cine nacional. Aquí está su presidente, el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, con su equipo y el creador, actor, director y productor, Carlos Daniel Alvarado, quien ha producido una de las más recientes estrenadas, Venite pa' Maracaibo, que ha tenido un excelente comportamiento y va para su tercera semana de exhibición en salas públicas y privadas. ¡Felicitaciones a la gente del cine! Asimismo, recalcó que el cine es parte de la lucha cultural y exhortó a la ciudadanía a acudir a las salas de cine para disfrutar de las producciones nacionales. La alcaldesa del municipio Libertador, almirante en jefe Carmen Meléndez, inauguró el primer árbol de Navidad ecológico ubicado en la Plaza de los Museos en Caracas. Meléndez informó que en la creación de este árbol participaron diferentes escuelas, así como miembros de la comunidad de la ciudad capital. Por su parte, la presentadora del proyecto, María Elena Velázquez, agradeció el apoyo brindado por la Alcaldía de Caracas y Funda Patrimonio para llevar a cabo esta actividad. Somos Cultura. Este jueves, el Teatro Teresa Carreño fue el escenario de la presentación del libro Irreversibilidad como la luna llena, crónica de la última proclama, de Jorge Arreaza. El también ministro para las comunas y los movimientos sociales relató que al escribir esta crónica sintió en sus dedos la llamarada mencionada por el comandante Chávez al referirse a los escritos de César Rengifo, Alberto Arbelo Torrealba y otros autores latinoamericanos. los ministros Ricardo Menéndez y Ernesto Villegas acompañaron la presentación del libro y coincidieron en destacar que constituye una referencia en el estudio de la historia reciente de Venezuela. Nacionales. A propósito del fortalecimiento de la diplomacia bolivariana de paz que promueve el país, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con el vicepresidente de gobierno de la Federación de Rusia, Alexander Valentinovich Novak. Ambas autoridades revisaron los principales temas de interés común y se proponen dar continuidad a la cooperación y las relaciones entre Rusia y Venezuela, además de fortalecer las alianzas. Actualmente, Rusia y Venezuela impulsan más de 264 proyectos de cooperación conjunta en distintas áreas. Somos Noticia. Desde la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en Caracas, se llevó a cabo el Encuentro de Gestión Territorial Educativo, donde se mostraron los avances y propuestas hacia la transformación educativa. En ese sentido, la directora de la Zona Educativa del Distrito Capital, Graciela Rapizarda, destacó la experiencia que ha tenido la capital para avanzar en dos líneas estratégicas indicadas por la ministra para Educación, Yelitza Santaella. Cabe destacar que en la actualidad se están conformando redes de comunidades y aprendizaje que den respuesta a las exigencias del nuevo modelo de la educación del futuro. Son las 12 y 7 minutos. El Plan Estratégico del Ministerio para la Energía Eléctrica en el 2023 pondrá en marcha 10 líneas de acción que colocan en su centro la atención y protección integral al trabajador y el mantenimiento y la recuperación del sistema eléctrico nacional. Durante una reunión de trabajo, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general en jefe Néstor Reverol, manifestó: tendrá como eje los nuevos métodos organizacionales y operativos para gobernar con el pueblo. Asimismo, detalló que una de las líneas es el mantenimiento y recuperación del CEN, que abarca la reestructuración y reorganización del Ministerio y Corpo ELEC. Regionales. La militancia política del PSV en el municipio Urdaneta del estado Miranda celebró 16 años de historia revolucionaria. El jefe político del PSV del municipio, Jonathan Herrera, ofreció unas declaraciones. 16 años de batalla, de luchas, de victoria. 16 años que no han sido fáciles, pero 16 años donde la lealtad al proyecto bolivariano, al proyecto de Chávez, se mantiene intacta. 16 años donde esta, mi generación de juventud, nació y se formó al calor del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos nosotros y nosotras nacido con Hugo Chávez. La multitud que realizó el recorrido de celebración, que llegó hasta la Plaza de Bolívar, Cuba, cantó el feliz cumpleaños a la Tolda Roja en celebración del trabajo del Partido Socialista. En la parroquia Zuliana El Carmelo, sector El Taparo, y la parroquia Potreritos, sector El Curarire, se llevó a cabo la reinauguración de los módulos de Barrio Adentro en un trabajo conjunto con las bricomiles. Uno de los voceros de la actividad ofreció información. Viendo la reinauguración del módulo de Barrio Adentro de la parroquia El Carmelo, sector El Taparo, conjuntamente con el módulo de la parroquia Potreritos, sector El Curarire. Hoy, gracias a ese trabajo de mancomunidad, la implementación de las bricomiles hace la unión partido, pueblo y gobierno, y tenemos los resultados, como lo es el acondicionamiento de este módulo que estará prestándole servicio a las comunidades. Entre las labores realizadas a los centros de atención están incluidas la impermeabilización y pintura del lugar gracias a la unión del gobierno y la comunidad. Son las 12 y 10 minutos. Economía. Durante la sesión ordinaria de este jueves, en la Asamblea Nacional, se declaró sancionada la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2023, que fija el monto máximo de deudas que puede contraer la República mediante operaciones de crédito público. La Asamblea autorizó al Poder Ejecutivo decretar un crédito adicional al presupuesto de egresos de organismos ordenadores de compromisos y pagos de la Administración Pública por 43.533.818.098 bolívares con 16 céntimos. Al presentar el informe del crédito adicional, el integrante de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Social, diputado Fernando Bastidas, indicó que el dinero será direccionado a los planes sociales que benefician al pueblo venezolano. Este jueves, una delegación de empresas y entes del gobierno bolivariano asistieron al primer encuentro binacional colombo-venezolano para restablecer las relaciones políticas y económicas entre las hermanas naciones. Junto al ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán, el ministro Wilmar Castro Soteldo se refirió a la apretada agenda del encuentro de negocios en el que participan empresarios venezolanos del sector metalmecánico, industrial, plástico, textil, confecciones, entre otros. De acuerdo con la información de la Corporación Andina de Fomento, las conversaciones se desarrollarán a través de 5 mesas temáticas en las que participan representantes de los gobiernos y empresarios de ambos países. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, exhortó al Grupo de los 77, más la República Popular de China, a multiplicar la solidaridad y cooperación frente a la coerción imperial, el unilateralismo y el egoísmo. Durante sus palabras en la conferencia ministerial del bloque, el ministro de Relaciones Exteriores insistió en que los retos actuales en materia de desarrollo exigen al grupo fortalecer como nunca antes el espíritu de lucha y unidad. Igualmente, el canciller hizo alusión a que los esfuerzos nacionales en el cumplimiento de la Agenda 2030 y de la Agenda de Acción de Addis Abeba deben respaldarse con acciones en materia de acceso a mercados, así como de financiamiento en condiciones justas y preferenciales. Son las 12 y 13 minutos. La Cámara de Diputados de Bolivia respaldó este jueves el proyecto de ley Presupuesto General del Estado para el 2023. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, refirió: "Con esta aprobación de la Ley del Presupuesto General del Estado, nuestra Cámara de Diputados le da una respuesta positiva al pueblo boliviano". Según refieren las fuentes, el proyecto garantizará la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la sustitución de importaciones y profundizará la industrialización. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Estudiantes universitarios de Ecuador marcharán el día de hoy para defender la educación pública de calidad, luego de finalizar el 48 Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador. La movilización partirá hacia el Congreso Histórico de Quito para exigir una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y poner de manifiesto el reclamo de la comunidad estudiantil respecto a la falta de fondos para el sector, indicó el secretario nacional de la Federación, Neri Padilla. Por otro lado, el 48 Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador contará con la participación de más de 2.000 universitarios de 18 instituciones universitarias públicas, así como de invitados de Brasil, República Dominicana, Colombia y Perú. los militares sirios hallaron grandes cantidades de material bélico y drones en un túnel abandonado por los terroristas del grupo radical Estado Islámico, Daesh en árabe, en la provincia nororiental de Deir ez-Zor. Según informaron los uniformados, el túnel fue detectado durante las tareas de desminado y rastreo para retirar minas y artefactos explosivos remanentes de los grupos extremistas con el fin de preservar la vida de los civiles y garantizar un regreso seguro a sus hogares. También se confiscaron aviones de reconocimiento, uniformes, medicinas, libros y publicaciones con contenido de ideología extremista. Somos periodismo. Turismo. Tras haber permanecido cerrado desde mediados de 2020, el sistema teleférico Mocumbarí reanudó sus operaciones en la cuarta estación Loma Redonda el pasado viernes 9 de diciembre. Esta estación se encuentra entre la parada turística de La Aguada y Pico Espejo, a unos 4.045 metros sobre el nivel del mar, y forma parte del tercer tramo del sistema, que conecta esta estación con La Aguada a 3.452 metros sobre el nivel del mar. El sistema teleférico Mocumbarí de Mérida comprende 5 estaciones y 4 tramos. Es considerado el teleférico del sistema Vaivén más alto del mundo y cuenta con múltiples actividades recreativas para los visitantes, quienes pueden disfrutar de distintas propuestas gastronómicas, áreas de entretenimiento y más. Son las 12 y 17 minutos. La Expo Turismo de Aventura Mérida 2022 recibió a más de 50 prestadores de servicios especializados en turismo de aventura para ofertar sus paquetes este 14 de diciembre en las instalaciones del sistema teleférico Mocumbarí, la capital del estado Mérida. Cabe destacar que el turismo de aventura trasciende el turismo convencional y promociona actividades en contacto con la naturaleza con distintos niveles de exigencia física, un vértice de recreación que está siendo aprovechado para fortalecer el motor turismo de la economía regional, indicó el presidente de Cormetur, Inti Sarcos. Además, se dio a conocer que la Expo Turismo de Aventura mostrará diversas actividades no solo en el parque del sistema teleférico Mocumbarí, sino también en parques temáticos, parques nacionales y otros. Somos Venezuela, somos turismo. Con esa noticia de turismo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que ese noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Brian Díaz, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.